sé qué será, si tu manera de actuar o tal vez la forma en que me mira. Solo sé que me da miedo de pensar en no tenerte, en que te vaya tu partida me intimida. Se me hace difícil no pensarte, a cualquier momento ir a buscarte. Irnos los dos solo a cualquier parte pa' poder comerte. Dime que yo paso a recogerte. Eres la reina del palacio y yo que quiero ser el guardián. Yo quiero hacértelo despacio allá donde no nos puedan casar. Eres la reina del palacio y yo que quiero ser el guardián. Yo quiero hacértelo despacio allá donde no nos puedan casar. Escúchame, que yo te quiero para siempre, ven tómame. Toda la noche a ver qué siente, acaríciame. En tu piel te clavo mi diente, mujer. Tú suéltate, que solo vengo a conquistarte. Concédeme un chance pa' poder tenerte. Quiero tu piel, poder tenerte frente a frente otra vez. Quiero ser el rey de tu castillo y contigo en tu trono quiero reinar. Tú eres mi reina, si tú quieres me arrodillo. Eres la reina del palacio y yo que quiero ser el guardián. Yo quiero hacértelo despacio allá donde no nos puedan casar. Eres la reina del palacio y yo que quiero ser el guardián. Yo quiero hacértelo despacio allá donde no nos puedan casar. Cualquier lugar yo iré por ti. No pienso en otra cosa desde que te mato tu huella. Me la marcaste aquel día en que te vi. Y ahora te siento dentro, siento voy que está la muralla. Y hasta tu cuarto me voy a subir. Y ahí nos vemos y lo hacemos hasta que no haya fin. Yo no sé qué será, si tu manera de actuar o tal vez la forma en que me mira. Solo sé que me da miedo de pensar en no tenerte, en que te vaya tu partida me intimida. Se me hace difícil no pensarte, a cualquier momento ir a buscarte. Irnos los dos solo a cualquier parte pa' poder comerte. Dime que yo paso a recogerte. Tú eres la reina del palacio y yo que quiero ser el guardián. Yo quiero hacértelo despacio y a donde no nos puedan casar. Tú eres la reina del palacio y yo que quiero ser el guardián. Yo quiero hacértelo despacio allá donde no nos puedan casar. Con que lo viste en el control y que el